Bueno, seguramente ya lo saben, el próximo día 20 se va a celebrar en Amurrio el Txakoliguna, una edición este año muy especial porque la cosecha ha ido pues muy bien y de hecho hace muy poquito se ha presentado en Gasteiz también y bueno, con mucho éxito y con además allí también se dio a conocer pues la calidad del caldo de este año que según los expertos pues es estupenda. José Merino, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Arceli. Bueno, pues estupendo. Estamos en un momento extraordinario para este caldo a la vez. Y un momento, como digo, un día especial. Será este próximo día 20, con todos estos matices que acabo de mencionar. Pues solo hay que esperar que el tiempo acompañe, ¿no? Sí, tiene razón. Además, es un año de una extraordinaria calidad, ¿no? Y estabas hablando tú cuando hemos hecho la presentación en Gasteiz. De un éxito impresionante en la Plaza Bastos, pero es que además tengo que recordar que ayer se hizo la fiesta en Nueva York del Txakolifest, también con un éxito de público sin precedentes. O sea que ahora mismo el Txakoli pues está en un momento muy dulce y la suerte que ya estamos con unos niveles de calidad bastante adecuados a lo que queremos para posicionar nuestro producto. Bueno, pues la cita será el día 20 y además en este caso también, bueno, el Txakoli, pues evidentemente unido a la gastronomía, pues hay, bueno, está prevista o está previsto un homenaje, ¿no? En este caso será no a un gastrónomo, sino a un señor que hace magia, pero que lleva al Txakoli pues entre sus atrezos de magia y bueno, pues aprovecha cualquier circunstancia para promocionarlo, ¿no? Así es, ni más ni menos que lo que tú has dicho. El Pachi lleva el Txakoli a la vez entre sus atrechos, lleva el Txakoli a la vez en su corazón y allí donde hay oportunidad no solamente habla de sus virtudes, sino que recomienda. Y además el Festival de Magia del Día, del que ha sido director durante más de 20 años, ha sido siempre una relación muy especial con nosotros, con una cena que hemos patrocinado durante muchos años, con obsequio a los artistas en los hoteles, con las degustaciones que se han hecho a los congresistas. Por eso hemos considerado que la figura de Pachi era súper relevante para este homenaje y vamos, no ha habido absolutamente ningún pero y estamos encantados que haya podido sacar tiempo para venir el día 20. Esta edición del Txakoli Eguna, que será la decimocuarta y que, bueno, pues volverá de nuevo a girar en torno pues a la gastronomía, ¿no? Al maridaje entre los diferentes productos, pues algunos de ellos que también se producen en la comarca, como puede ser el queso, en fin. ¿Qué otras historias nos tenéis preparadas? Pues efectivamente, el Txakoli hay que entenderlo como un complemento con la gastronomía, o la gastronomía en complemento con el Txakoli. Tenemos que poner esto en valor. Y aparte de lo que se está haciendo todos los años, que el esquema va a ser el mismo, la panceta va a ser cherry, el pollo lumajorri, la chistorra de Bruchaga, queso yazábal de la zona, efectivamente. Este año la novedad va a ser la costilla también de Basacherri, las anchoas del Cantábrico, que el año pasado no pudo ser por problemas de los arrachales y que este año me aseguran que vamos a poder disfrutar de la anchoa. Es decir, un punto gastronómico para poder degustar muy bien el Txakoli, acompañado del mercado de productos artesanos, de artesanos, auténticamente artesanos que elaboran ellos el producto y que van a poder hacer una exposición y venta ese día. Sí, porque al margen de las degustaciones que acabas de mencionar, estarán presentes los artesanos con sus productos. No faltará, me imagino, bueno, pues el pastel, los tradicionales embutidos, el queso, por supuesto, o el pan. Sí, correcto. Y la cerveza alavesa VG Noster, que es una empresa que se acaba de crear hace poco más de un año y que van a venir a enseñar y a vender y a degustar sus cervezas. Y las sociedades gastronómicas que estarán también por ahí, me imagino, ¿no? Pues sí, calculamos unas 25 sociedades que van a participar en el concurso de a la Ocha Coliña, este año también dedicado al pollo lumagorri, en el cual, bueno, pues se les facilita el pollo y el chacolí, evidentemente, porque es un plato elaborado al vino chacolí, y efectivamente también pues se cumple el 14 aniversario de esta muestra, de este concurso. Uh-huh. Es decir, que justo antes de comenzar toda la actividad, no sé, en torno a la... ¿qué hora será? ¿A las 10 de la mañana más a o menos? 11, a las 11. 11 se hace el homenaje, se dará el chupinazo a las 11 y media, y es cuando se abre ya el recinto ferial para hacer las oportunas degustaciones gastronómicas y enológicas. Uh-huh, estupendo. Bueno, pues ténganlo en cuenta, pónganlo en su agenda el día 20, que es domingo, cita en Amurrio, en el Chacolí Eguna, con el homenaje a Patxi Biribay, con todas esas actividades que acaba de mencionar José Almerino, gerente de Arabaco Chacolina, que va en este momento, bueno, pues en movimiento, y no le quitamos más tiempo para que continúe con su viaje. Pues muchísimas gracias, muy amable.